¿Qué tal? Buen día, Cabal, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿cómo andan? Bien, aquí andamos. Bueno, esta información es lapidaria, ¿no? Y demostraría de que este señor Pérez Esteban tiene información que podría proporcionarse para aclarar algunas cosas. Sí, por supuesto, nosotros estamos respaldando un pedido que han hecho un grupo de legisladores, encabezado por el legislador Marcelo Mango, para que el ministro Pérez Esteban sea interpelado en la legislatura, con la idea de que se esclarezcan dos hechos en los cuales aparecen dos informaciones periodísticas en las cuales aparecen involucrados funcionarios de Río Negro y específicamente el ministro Pérez Esteban, ¿no? Una es esta reunión que vos comentabas, que fue el día anterior a la represión que se produce en la LOFC de Cuyamen, donde desaparece Santiago Maldonado. Esta reunión, según consigna el diario Río Negro, se realiza el 31 en la ciudad de Bariloche, donde participan funcionarios policiales de Río Negro y Chubut, plantea el diario, funcionarios políticos de las dos provincias y miembros de las fuerzas de seguridad nacional, suponemos que gendarmería, policía aeroportuaria. Y esta reunión está encabezada por Pablo Nocetti, que es este abogado, que es el jefe de gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia de Bullrich. Y así que esto es llamativo, y por eso queremos que el ministro vuelque la información de los temas que se trataron ahí, de las acciones que se decidieron en esa reunión, porque de esta reunión podrían haber sucedido los hechos que después sucedieron al día siguiente, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante que se pueda volcar lo que sucedió en esta reunión, y esto es lo que está pidiendo de parte del ministro Pérez Esteban, ¿no? ¿Por qué tú haces el esclarecimiento, suponemos, o creemos que puede haber elementos que favorezcan o promuevan el esclarecimiento de la desaparición de Santiago Maldonado? Y la otra información que aparece, donde se vincula a Pérez Esteban con este caso, es una información, primero, en el diario Clarín, el 26 de agosto, donde dicen que el comandante de gendarmería del Bolsón, un señor Méndez, le informó a funcionarios de Río Negro, dice Clarín, de que el operativo estaba a cargo de gendarmería de Chubut y que ellos saben lo que pasó con Maldonado. Después, el diario Tiempo Argentino, ya el domingo pasado, confirma que este funcionario de Río Negro, al cual el comandante de Gendarmería de Bolsón le había hecho estos comentarios, es el ministro Pérez Esteban. Que esto es muy importante para saber, por ejemplo, que es un tema que no está claro en la causa, que quién comandó el operativo, quién dio las órdenes de represión. Bueno, aparentemente el señor Fabián Méndez, que es el comandante de Gendarmería de Bolsón, le ha dicho al ministro Pérez Esteban que estuvo todo el operativo a cargo de la gendarmería, con asiento en Chubut. Y bueno, y este no es un dato menor, por eso queremos que el ministro concurra a la legislatura y ratifique o rectifique estas informaciones periodísticas. Como son elementos que se podrían aportar a la causa judicial y que harían o que contribuirían al esclarecimiento de la desaparición de Maldonado. Ese primer encuentro del que usted habla, que tiene relación con la presencia de Nocetti y funcionario de Chubut y la provincia de Río Negro, estaba mirando bien la información que da el diario Río Negro, fue para coordinar acciones entre las fuerzas, o sea, la policía de la provincia de Río Negro se habría comprometido a participar allí conjuntamente con Gendarmería, que era claro, ¿no? Sí, está claro que esa es una reunión, aparentemente por eso, pero necesitamos saberlo de boca de los participantes, ¿no? En esa reunión que se convoca, lo convoca Nocetti en función de las acciones, plantea la crónica periodística, en función de las acciones de este grupo RAM, del Grupo Resistencia Central Mapuche, es que Nocetti convoca a las fuerzas policiales de Río Negro, de Chubut, a los funcionarios políticos de las dos provincias que tienen que ver con el tema de seguridad y a Gendarmería Nacional, aparentemente, ¿no? Y a otras fuerzas nacionales. Entonces, esto fue el día previo a la represión, o sea que de ahí pueden haber surgido o se pueden haber tomado decisiones, por ejemplo, de haber entrado al otro día, o sea, que la Gendarmería haya entrado al otro día en la LOF de Cuyamen, de, bueno, muchas decisiones y acciones que se podrían haber decidido ahí, que es importante que se puedan volcar y que el ministro Pérez Esteban puede hacerlo en la legislatura, también lo puede hacer por escrito, pero entendemos que una interpelación, un diálogo que sea entre los legisladores y el ministro sería mucho más fluido y mucho más, podría fluir más la información, ¿no? Uh-huh. Inclusive las declaraciones de Pérez Esteban podrían aclarar el papel protagónico que tuvo Nocetti y que aparece así como muy devaluado de parte de las expresiones de la ministra Bullrich cuando dice que andaba medio de paso el hombre por allí visitando a algún amigo, y bueno, esto probaría que en realidad él participó inclusive en lo que fue el proyecto, ¿no?, en la elaboración de la estrategia para actuar y reprimir allí en Cusamen, ¿no? Acá, por eso, la presencia de Nocetti en la zona, esta reunión que se hace el día previo, confirmaría este rol protagónico que entendemos que ha tenido Nocetti, ¿no? Donde él llega a la región y ahí fue donde la gendarmería endurece la represión sobre la comunidad mapuche. O sea, aparentemente lo que nosotros entendemos es que hay una decisión política del gobierno de avanzar con la represión sobre la comunidad mapuche y este señor Nocetti es enviado al terreno a operativizar esa decisión política. Uh-huh. Y bueno, y esta reunión entendemos que es clave para este rol que le asignaron a Nocetti. Uh-huh. Así que y entiendo lo que vos decís porque también lo he escuchado por parte de la ministra Burri donde dice que Nocetti pasaba y justo se paró a saludar a alguien, uh-huh. No sé cómo es que dijo en la zona de Cuyame, ¿no? Sí, andaba de pasadita nomás por allí. Claro. Eso es lo que nos quieren hacer creer, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer para que este funcionario concurra a la legislatura? Bueno, él en principio ayer a través de un comunicado oficial se ha comprometido a contestar por escrito estas preguntas, ¿no? Ajá. Pero eso ya es un paso importante, por lo menos que por escrito pueda decir que, bueno, pueda ratificar, pueda aportar datos, elementos. Pero bueno, también entendemos que el tema de la interpelación, que podría ser también en el marco de una reunión de Comisión de Labor Parlamentaria, bueno, en el ámbito de alguna de las comisiones de la legislatura, se puede dar este diálogo entre los legisladores y el ministro. Uh-huh. Entendemos que sería muy importante como gesto político que el ministro Pérez Esteban se allane y pueda ir a la legislatura y generar este diálogo. Porque acá lo que se está planteando y pidiendo fundamentalmente es que se aporte estos datos, ¿no? Uh-huh. No, nadie está responsabilizando a la policía por ahora, ni a los funcionarios políticos de Río Negro en este caso, diciendo que han tenido uh-huh. responsabilidad directa. Claro. Pero sí digamos que han tenido, aparentemente por la información periodística, que han tenido conocimiento de las acciones que después llevan adelante uh-huh. otras fuerzas. Claro. ¿No debiera ser citado por la justicia, en este caso por la fiscal que investiga el tema? Nosotros entendemos que sí, por eso entendemos que si hay declaraciones de el ministro a la legislatura por escrito o verbalmente, deberían aportarse a la causa judicial. Digamos, si la justicia no lo ha previsto hasta ahora, que se aporte... lo aporte la legislatura, los legisladores que participen en esta charla con el ministro o que reciban la información por escrito. Uh-huh. Estaba muy enojado Pedro Esteban con ustedes, ¿no? Especialmente con Mango, parece. Sí, bueno, en vez de ponerse nervioso y enojarse, lo más sencillo sería que aporte la información que tiene, porque en ningún momento se le ha adjudicado ninguna responsabilidad directa en este tema, simplemente se ha mencionado que sus funcionarios o él mismo tienen información clave de la causa y que lo aporte a la legislatura, digamos, simplemente se le ha planteado esto. O sea que dice que se hace una utilización política del caso Maldonado, que Mango hace una utilización política, la verdad que nada más lejano que eso, ¿no? Simplemente lo que nosotros queremos es aportar al esclarecimiento de un hecho gravísimo como es la desaparición de Santiago y que tiene, digamos, hace ya casi un mes en vilo a toda la sociedad.